vengo a buscarte. Cada vez que pasas por mi lado, siento que voy a estallar. Y hago mil locuras frente tuyo para que me observes. Y dalo por seguro, nena, que de mí no te podrás escapar. Y cuando estés a mi lado sabrás lo que es amar. Y cuando estés en mis brazos no te querrás marchar. Y cuando estés a mi lado sabrás lo que es amar. Y cuando estés en mis brazos no te querrás marchar. Cuando estés en mis brazos no te querrás marchar.